De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Cuál es el origen de los grandes desiertos? Los desiertos se extienden en nuestro planeta a lo largo de dos franjas paralelas al Ecuador y ocupan casi una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta. Los seres humanos han aprendido a sobrevivir en los desiertos gracias a una serie de adaptaciones culturales y tecnológicas. Pero, ¿cómo se originan los desiertos? ¿Cuál es el origen de los grandes desiertos? ¿Cuál es el origen de los grandes desiertos? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Es por la presión atmosférica muy alta. Movimiento de placas. Grande sequía. Ni idea. Por los cambios climáticos que hay en esa área. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El origen de los desiertos se explica por el régimen de vientos y por la desigual cantidad de calor recibida por la Tierra. Entre los trópicos hay mucho más calor que fuera de ellos, por lo tanto, mayor evaporación. Este aire caliente, además de subir, transporta más humedad que el aire frío que viene de los polos. Cuando se enfría, el agua cae en forma de lluvias en la zona tropical, es decir, antes de alcanzar la zona subtropical, que es donde se encuentran todos los desiertos. A pesar de que el aire caliente sigue subiendo y desplazándose hacia la zona de desiertos, este ya tiene el agua totalmente agotada, desde donde empieza a descender, evaporando el agua que encuentre a su paso. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.